Rosario y todo Santa Fe. Que te llena de alegría, como yo. Quien te besa y quien te mima, como yo. Quien te da tanto cariño, como yo. Quien te da lo que tú pides. Por favor, no te olvides de mí.